伤痛，痛到伤痛，痛到伤到血气涌，伤痛，痛到伤痛，痛到伤到血气涌，我伤。Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo, santo es el Señor.